Nunca se borran las marcas que quedan si se ha querido, para no caer en la trampa que nos depara el olvido. Decime, estrella del cielo, ¿dónde está la vida mía? Que la busco y no la encuentro todas las horas del día. Lele, lele, lele, que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Lele, lele, lele, que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Corocito de mangue.